son responsables, hacen y ayudan. RSE en Solo Negocios. Bueno, volvimos, le metemos porque se nos termina el programa. 14.8 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. No llueve por ahora, día de lluvia. Mejorando por la noche, me encanta siempre ese término. Bueno, vamos a hablar de sustentabilidad. Vamos a hablar con la gente de Cervecería y Maltería Quilmes, que presentaron su nueva plataforma justamente de sustentabilidad. Y para ello, y voy a decir la palabra sustentabilidad otra vez, estamos en comunicación con Vanessa Vázquez, jefe de sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buen día. Bueno, vamos a hablar de ese tema que no quiero mencionar ahora porque lo dije 700 veces. ¿Cómo estás? ¿Nos contás un poco en qué consiste este 100 más? ¿Así se llama 100 más, la nueva plataforma? Sí, exacto. Es la nueva plataforma, una vez más, de sustentabilidad. ¿Y qué tiene de diferente esta nueva plataforma? 100 más representa el compromiso a largo plazo que tiene la compañía. Cervecería y Maltería Quilmes cumple en octubre de este año 128 años y con esta nueva plataforma renovamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, el desarrollo sustentable, un desarrollo que queremos que sea a largo plazo y es la manera, la herramienta de ejecución de nuestro sueño que es unir a la gente por un mundo mejor. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es tener una compañía por 100 años más y en definitiva tener un mundo por 100 años más, que es lo que todas las personas aspiramos, ¿no? Y para eso nos planteamos 5 objetivos que tienen que ver con agricultura sustentable, agua, cambio climático y energías renovables, cadena de valor y packaging circular. A ver, hablemos de uno puntual, el tema de agricultura, que por ejemplo, ¿qué? Porque ustedes obviamente están muy vinculados con la producción primaria de cebada y demás. Contame un poco puntualmente para ese sector, para no desarrollarlo todos, hagamos foco en ese. Dale, perfecto. Lo importante de los objetivos es que son transversales, están directamente en el negocio. Entonces, nuestra área de... Nosotros somos una agroindustria, nacemos en el campo y terminamos en la botella, en lo que el consumidor puede disfrutar en su casa. Y a partir de ahí es que trabajamos con 1.500 productores agropecuarios de cebada, que son los que cosechan... El corazón de la cerveza es uno de los ingredientes naturales fundamentales para poder hacer cerveza. Trabajamos con ellos y con nuestro nuevo objetivo lo que nos planteamos es conectarlos, capacitarlos y fortalecerlos. Conectarlos, estamos en una prueba piloto de una herramienta que lo que va a hacer es subir toda la información que ellos tienen del campo, ¿sí? Análisis de suelo, utilización de agua, cómo son los manejos, cómo está el suelo en cuanto a las necesidades nutricionales que ellos tienen. Después se hace todo un análisis de la información y esa información se comparte para poder elegir las mejores prácticas para tener mejores rendimientos. Bien. En este momento tenemos 1.400 lotes de cebada incorporados con 700 productores agropecuarios y nuestro objetivo es llegar a 1.500. Además, estamos analizando diferentes herramientas que puedan ser utilizadas para ellos para fortalecerlos y puedan seguir trabajando y puedan seguir haciendo la mejor cebada como hasta el momento. Bien, bien. Bueno, muy interesante. Después también repasamos, vos decías agua, cuestiones que tiene que ver con el package, con reciclar packaging, me imagino, y demás, y cuestiones que tienen que ver con cadena de valor. ¿Me contás un poco este último punto de cadena de valor? Porque es interesante, digamos, cómo las empresas van bajando, digamos, sus prácticas a todos lo que tiene que ver con proveedores y demás. Hagamos un poquito de foco en este último punto, ¿te parece? Sí, mira, te cuento, cadena de valor tiene que ver justamente con que estos objetivos son muy desafiantes, y la única manera de poder cumplirlos es ayudar a nuestra cadena de valor, que pedirle a nuestra cadena de valor que nos ayude en el cumplimiento de esos objetivos. ¿Y cómo los podemos integrar? A través de, en principio, poder incorporarlos a nuestra cadena de valor, sumar más cantidad de emprendedores, startups, innovación. Todos ellos nos van a tener mejores servicios, mejores productos para que podamos ser más eficientes en nuestros procesos. Pero también tenemos que tener un pilar que tiene que ver con la capacitación, con la flexibilización. Para eso estamos, el año pasado lanzamos junto al Ministerio de Producción un nuevo programa que se llama Revuelta, que lo que tiene como objetivo es justamente desarrollarlo a través de las herramientas que tiene el Ministerio de Producción en cuanto a capacitación, pero también lo que hicimos internamente fue evaluar nuestra condición de pago y llevamos a una flexibilización para aquellos proveedores que tienen una pequeña facturación con nosotros. Esto entendemos que le va a dar mayor fluidez. Y hasta el momento hemos sumado 1.080 proveedores nuevos en toda la Argentina y se tomaron esta nueva flexibilización de pago aproximadamente 180. Obviamente seguimos con este plan. Este año tenemos planificado hacer ferias en cada uno de los lugares donde tenemos nuestras cervecerías, en las ciudades donde tenemos nuestras cervecerías, para acercar también a esos pequeños proveedores, esas pymes que están en los cercanas a las cervecerías, este programa, y que se puedan sumar a nuestra cadena de valor. Además, obviamente, dentro de la cadena de valores también están los puntos de venta, también están los distribuidores. Somos una compañía que el 85% de su volumen se vende a través de los distribuidores. Entonces, estamos permanentemente trabajando con ellos para sumarle valor a su trabajo, ¿no? Bien, bien. Bueno, Vanessa, gracias por la charla. Muy interesante todo esto que están haciendo con 100 más, con la nueva plataforma y todo el trabajo que están haciendo ahí con cuestiones de sustentabilidad en Quilmes. Te mando un saludo. Muchas gracias, Sebastián. Un beso. Hablábamos con Vanessa Vázquez, jefe de sustentabilidad de cervecería y maltería Quilmes. Amigos, vamos a escuchar una tanda y volvemos con más Solo Negocios. No se vayan.